Un viejo rabino reunió a sus discípulos y, como es costumbre entre los rabinos, les propuso una pregunta. Díganme, ¿cómo saben cuando hay bastante luz para poder ver? Después de una pausa, uno de sus discípulos dijo: Rabí, hay bastante luz para ver cuando al amanecer, mirando hacia el campo, puedo distinguir un roble de un sicómoro. El rabino hizo un gesto negativo con la cabeza. Entonces otro discípulo sugirió: tal vez, Rabí, cuando en la niebla de la mañana puedo distinguir los corderos de los niños mientras juegan en la pradera, entonces hay bastante luz para ver. Tampoco estuvo de acuerdo el rabino. Finalmente, un tercer discípulo dijo: ya lo sé. Cuando miro el río en la madrugada y puedo ver que se mueve la corriente, entonces hay bastante luz para ver. El rabino alzó lentamente su mirada y dijo: no, pero yo les diré. Cuando miro a los ojos de otra persona y la reconozco como mi hermano o mi hermana, entonces hay bastante luz para ver. Cada uno mira la realidad de acuerdo a sus posibilidades. En el caso de una persona con un oficio, lo hace desde ese punto de vista. O también cuando alguien es materialista, todo pasa por allí, etc. Para un discípulo de Jesús, la verdadera mirada de la persona tiene que ser de una búsqueda de fraternidad. No se logra de un día para el otro, pero un buen propósito ha de ser el de empezar a mirar con ojos nuevos a cada uno. Si creemos que el mirar de Dios es amor, como enseñó San Juan de la Cruz, hemos de procurar purificar constantemente nuestra visión para que sea como la suya. Así como el Padre contempla con amor cada obra de la creación, persona, acontecimientos, para procurar lo óptimo, de manera semejante nos conviene ejercitarnos en el amor sin límites. En la primera carta a los Corintios leemos: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Finalmente, recordemos que para cultivar ese amor tenemos que adquirir una mirada nueva de cada persona que tratamos. Es necesario intentar ser diariamente mejores hermanos en Cristo de cada uno y así mirar como Él mira. Te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.